Volvemos al aire en este De Cara al Sol. Nos quedan los últimos, el último tramo de este primer programa del 2023. ¿Qué tú? ¿Ah? Hermoso. ¿Quién arrancando con nuestro? Todo y encima con presencia en vivo en el estudio. ¿Qué más se puede pedir? Entrevista en vivo, ¿no? El desafío, ya cumplimos el primer objetivo de este año, así que claro, ya está, podemos hacerlo hasta marzo y listo. Exactamente. ¿Ah? Ya está. Bueno, le damos a dar la bienvenida a Silvana Giovanna Caizón y al Cuervo Seballar de Giramundo de Televisión Comunitaria. Gracias por estar en este primer programa. Bueno, gracias por recibirnos. ¿Cuál era el objetivo uno de...? Y que alguien venga temprano. Temprano. No que nos levantemos temprano. Porque... No, no. Bueno, fue tan temprano. Claro. Somos más tarde de lo que nos habían invitado, pero... No, bueno, agradecerle un montón poder estar acá, charlar de un tema muy importante que tiene que ver con la política comunicacional, que tantos nos atraviesa y que han vivenciado ustedes en carne propia. Vamos por una mala, obviamente, por una mala noticia que tiene que ver con la apertura del concurso de licencias para televisión digital que se hizo acá en la provincia de Mendoza y luego fue suspendida. Pero bueno, cuéntanos un poquito de este hecho, de este último hecho que aconteció y después le vamos a preguntar sobre el proceso. Uh-huh. Bueno, el martes pasado, ya casi una semanita, nos enteramos vía boletín oficial que el Ente Nacional de Comunicaciones suspendió unos concursos de servicio de comunicación audiovisual para televisión digital terrestre en la ciudad de Mendoza, Las Heras y Maipú. Un concurso que se había abierto a fines de octubre, principios de noviembre del año pasado por el mismo ente que lo suspende. Y al cual varias teles, entre ellas Giramundo, nos íbamos a presentar para concursar por una licencia, digamos, ¿no? Es importante decir eso, que entre varias no era para nosotros el concurso, y para nosotros era importante lograr esa licencia porque terminamos de regularizar el canal, que es una lucha histórica que tiene desde que se creó en el 2009. Totalmente, bueno, eso, resaltar que todavía no podemos lograr que gran cantidad de medios comunitarios, alternativos y populares accedan, tanto bueno La Mosquitera como Giramundo, con tantos medios no pueden acceder a la licencia, uh-huh. La legalización, que fue una de las banderas centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Y que sí sigue esperando un sector que sigue relegado, ¿no? Bueno, ¿cómo tomaron esta noticia y contarnos cómo es el proceso de presentarse? Porque una cosa es para una empresa, me imagino, uh-huh. Y una cosa para un medio comunitario presentarse a una licitación, básicamente, porque tiene que ver con pliego, con condiciones, con dinero, ¿cómo es uh-huh. el proceso para poder presentarse? Bueno, en principio lo tomamos mal, ¿no? Claro. No era algo que no esperáramos, en algún punto, ¿no? Podemos decir eso, porque los concursos de televisión digital, son difíciles porque son pocos los canales que se terminan ofertando, igual son un montón más que en analógico. ¿Se acuerdan que cuando prendíamos la tele cuadradita? Digo cuadradita porque parece que ya es re joven. Teníamos el canal 7, canal 9, canal 13. Bueno, ahora tenés el 34.1, 2, 3, 4, hay mucha más oferta. Igual sigue siendo poco para la cantidad de empresas que quieren ocupar el espectro radioeléctrico y es finito, digamos, eso hay que decirlo. Y era importante para nosotros poder presionar en ese concurso que se reserve el 33% del espectro, o sea, de las frecuencias ofrecidas en el espectro radioeléctrico a concursar para los medios sin fines de lucro, que es algo que establece la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que se logró después de como mucha pelea. Moví el micrófono, ¿eh? Pero que el mismo organismo que tiene que cumplirlo no lo cumple, ¿no? Nos reímos porque es un chiste, digamos, decirlo así. Pero bueno, no es algo, claro, no es algo que no suceda con otros organismos, lamentablemente, y que nuestra tarea es estar ahí para pedirlo. Un poco lo que alega el ente de comunicaciones para suspender el concurso es que había tantos oferentes, digamos, ¿no? Una cosa así como irrelevada, que preferían rehacer la oferta y ver qué más podían ofrecer en esas mismas localidades. Digo, y lo suspendió 5 días antes de que se abra, con lo cual, como vos decías, ¿no? Preparar un concurso, una licitación pública para un medio comunitario, una asociación civil sin fines de lucro, es re difícil, re costoso, nosotros laburamos un montón, o sea, somos 7 en el canal, bueno, 4 estábamos dedicados a armar esas carpetas que, bueno, lo puedo compartir, el jueves con otro compañero, con Gustavo, decíamos las terminamos, y están buenísimas, o sea, hicimos un re laburo. Claro. Y ese laburo hoy no tiene sentido de haberlo hecho y haber pagado todo lo que pagamos, sellados contables, honorario de contador, honorario de técnico. Bueno. Por ahí esto último que decía Sil, de la diferencia, ¿no? Nosotros somos 7, pusimos 4 personas dedicadas a eso y las empresas que le pueden pagar a una persona para que les haga la carpeta y que, digo, su medio de comunicación no se ve ni modificado, no les cambia nada que se suspenda o que no se suspenda porque, digo, tienen los recursos para poder sostener otra presentación de carpeta. Sí, la verdad que sería muy interesante, ojalá que logremos poder, que quien nos esté escuchando esto, poder que pueda figurarse el laburo que implica, ¿no? Uh-huh. Para una organización social presentarse en una instancia de licitación o de relación, una relación con el Estado que siempre históricamente estaba armado para la propiedad privada, ¿no? Para aquel que hace negocios con el Estado, ¿no? Uh-huh. No para esta instancia. Entonces cuesta el doble, carpetas técnicas. Sí, y además, no sé. Digo, esto lo repito una y otra vez porque para mí es importante que quienes nos escuchan lo sepan, que nosotros nos íbamos a presentar a este concurso y íbamos a disputar una licencia con el señor Vila, con el señor Alonso, con el señor Ortiz, digo, todos señores, aparte, ¿no? Señores, patrones de las estancias del espectro radioeléctrico. Uh-huh. Y íbamos a pelear para poder tener un pequeño lugar en esa disputa. Y no por nada se suspendió un concurso donde se iban a presentar, lo digo así, estos patrones de estancia, digamos, porque no quieren que otros estén haciendo algo que tal vez ellos no hacen, que por ejemplo, si prendemos la tele es ofrecer una buena programación. Pensar que hay alguien del otro lado, que puede ser un colectivo migrante, diverso, digo, que no quiere ver que un tipo en un noticiero, digo, de vuelta a un tipo, lo voy a remarcar, de vuelta a un tipo, les esté discriminando. Entonces, es importante reflexionar sobre que necesitamos medios diversos, digo, como la Mosqui, como las otras radios comunitarias compañeras, y el que no quiera escuchar puede no escuchar, pero también el que quiera escuchar sí, o el que quiera ver tiene esa opción. Bueno, a nosotros ahora nos quitaron la opción de ofrecer eso también. Entonces no es solamente se lo quitan a Giramundo, se lo quitan a toda la ciudadanía de Mendoza, en donde les están negando la posibilidad de ejercer un derecho a la comunicación plural, democrático. Para mí es importante que lo veamos también del otro lado, de que el Estado esté incumpliendo con la ciudadanía. Hace 13 años de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, no se ha podido en zona de conflicto, llamémosle zona de conflicto para que se entienda, de las grandes urbes, donde hay muchos medios y donde los medios comunitarios no pueden acceder a la legalidad. Justo te iba a hacer un comentario, subimos el viernes después de tener una reunión con la Defensoría del Público y analizar diferentes estrategias para poder ver cómo salimos de esta situación. Subimos 2 videitos en el canal de YouTube de Giramundo que fueron elaborados hace 13 años en el contexto de los debates de la ley y que están vigentes hoy, que habla del latifundio mediático, ¿no? Como, claro. Y que lo que necesitamos los medios comunitarios es una reforma agraria del espectro, ¿no? Como abrir el espectro para que podamos estar todas las voces en el aire. Y uno que desconoce estos mecanismos, ¿no? Estas formas de manejarse. La devolución que contaba Silvana que les habían dado fue tal cual así. Alguien se presentó, una persona cara a cara, les dijo, miren chicos, bueno, el mecanismo es simplemente ese, un escrito en el que te dicen, no, mirá. Ni siquiera te lo dicen, lo publicaron en el boletín oficial y si vos no lo lees, vos seguís avanzando con... Digo, nosotros igual la carpeta la terminamos, la vamos a presentar igual, pero nadie nos dijo, si no leíamos el boletín oficial, ni nos enterábamos que se suspendía. Uh-huh. O sea, vamos a presentar un pedido de reconocimiento de todo el trabajo realizado en caso que se abra un concurso de vuelta, un reconocimiento de todo lo abonado, de lo gastado esto, una carpeta técnica, que es muy difícil, lo tiene que hacer un técnico en telecomunicaciones. Y ninguno de nosotros es técnico en telecomunicaciones, entonces vos tenés que pagar un honorario, es como un agrimensor que labura y que paga y en su caja y demás. Digo, hay cosas a las que no podés escapar. Después, mucho lo hicimos nosotros. Entonces decidimos, presentémoslo igual, que vean todo el laburo que hicimos. Hay otras teles pymes, por ejemplo, que no presentaron y no van a presentar, pero que estuvieron ahí trabajando y gastaron un montón de plata. Otras teles que con las que estuvimos charlando, que por ahí la ven en su grilla de la televisión digital. Y nosotros sí elegimos salir a denunciar. Para nosotros es importante esto, que ustedes nos reciban, que después suban la nota, que la nota se replique y que la gente sepa, ¿no?, lo que hace el Estado con su derecho a la comunicación. Lamentablemente no fue la primera vez, digo. Nosotros históricamente en estos 13 años de Giramundo hemos iniciado trámites para el reconocimiento, pedidos de apertura de concurso de licencia para la televisión digital, y el Estado en sus diferentes gestiones de gobierno nos ha cerrado la puerta, más cercano, más lejano, de obtener algún reconocimiento, pero siempre hemos tenido estas situaciones. Entonces, bueno, digo, si bien estamos acostumbrados, creíamos que esta vez se iba a dar la posibilidad de presentar la carpeta. Si después la ganás la licencia o no, ya es otra cosa, pero por lo menos la posibilidad de llegar a esa instancia. Bueno, la verdad que uno lo piensa, imagine que la ley establece el 33% del espectro para medios comunitarios, alternativos y populares, sin fines de lucro, sobraría, ¿no? Porque creo que han sido los únicos que se han presentado en ese concurso, ¿no? No te creas, siempre aparece una fundación, sí, una fundación, ¿no?, América, bueno, hay muchas radios evangélicas que son sin fines de lucro, teles evangélicas también, ¿no? Iba a estar muy peleado, nosotros sabíamos que iba a estar muy peleado, pero bueno, ahora, digamos, como que nos cerraron la ventanilla antes de abrir. La verdad que, bueno, nada. Aparte esa lógica empresarial de manejarse así, siendo el Estado, ¿no? Cuando el Estado es el que debería justamente fomentar otro tipo de manejo y de formas, ¿no? Pero bueno, estamos así. Cuando hablábamos de la tierra, es como el mismo molde transportado a otro tema. Entonces, bueno, claramente lo que está fallando es la base de pensamiento y la base de análisis de la gente que gestiona el Estado. Porque vos, si vos venís de la pata empresarial y te montás al Estado, y bueno, empezás a generar esa estructura empresarial en lugares en los que no tienen que pensarse con esa manera. Uh-huh. Es algo básico, lógico, entendible para cualquiera. Bueno, para ellos no. Y si uno prende Giramundo, que yo invito a la gente que tiene idea que la prenda, va a ver que lo que se ve en Giramundo no se ve en otro, no está compitiendo contra los canales de aire. Lo que está generando es otro contenido. Entonces, ¿cuál es el problema que este contenido esté? Si en definitiva es contenido que al Estado también le sirve, porque justamente tiene una pata mucho más territorial, porque se trabaja desde la base, porque tiene que ver con reclamos que van directamente de las comunidades. La verdad que no lo entiendo. ¿Cómo desde el Estado no haya nadie que pueda pensar, che, la verdad que esto está bien, ¿no? Está bueno que exista? Es pensar en la desconcentración en todo sentido, ¿no? En tema de, claro, de licencia, tema tabú, claro. Y en tema, claro, también... Ustedes también son jodidos, se meten con... En tema de recursos también, porque también claramente estos medios quieren seguir manteniendo la hegemonía en todo sentido, porque también acaparan lo que son los recursos de las pautas publicitarias del Estado en toda su totalidad. Uh-huh. No hacen un pedo de producción, disculpen la palabra, no hacen un pedo de producción con los recursos que tienen, con los recursos que reciben. Uh-huh. Uno puede haber muy poca producción local y de ficción. Y que también están incumpliendo la ley. Que también están incumpliendo la ley. Y bueno, ahí está, ¿no? Si el Estado está para garantizar la concentración, si está el 4IP Play, garantizar a las empresas que sean dueñas de absolutamente todas las comunicaciones. Bueno, ¿cómo sigue hacia adelante? Y a veces, digo, esto no es decir que no, ¿no? Porque no nos dicen, no, ustedes no existan, pero te dilatan. O sea, el último concurso que se abrió en Mendoza fue 2015 y se suspendió también. Después hubo entrega de licencias, sé que por Tunuyán, digo, esas entregas raras, discrecionales, le podríamos decir. Pero un concurso abierto, público, publicado en el boletín oficial, digamos, y con todos los procesos que hay que hacer, el último fue el 2015 y también lo suspendieron. Entonces estas dilaciones del Estado son a favor del mercado. A mí, digamos, que no me vengan a decir otra cosa. Desde el 2015 hasta hoy, ¿cuántos canales más ves en tu grilla? Un montón. Sí. En los últimos 4 años aparecieron, no sé, 8 canales en Mendoza. En los últimos 4 te estoy hablando. Claro. ¿No? Ya no estoy contando los que existían. Claro. Y los ves y son todos más o menos... Todos más o menos dicen lo mismo. Pero cobran pauta por todo. También, claro, ¿no? Claro, tal cual. Tiene eso que ver así. Con eso. Sí. Cada huevo, cada canasta un huevito van por ahí. Sí. Claro, exacto. Entonces, bueno, es una cuestión. ¿Cuántos canales comunitarios hay? Bueno, también tiene que ver con eso. Me parece que es un tema tabú, es un tema que quedó como muy trabado. Uh-huh. Y nadie se quiere mojar ahí, aunque sea en una cuestión de sentido común. Una cuestión básica, ¿no? Pero bueno, así estamos. Seguiremos acá difundiéndolo. Exacto. Y seguiremos al día de cómo va ese expediente. Vamos a hacerle una webcam a ese expediente y los vamos a seguir por todos los escritorios donde vaya. No, bueno, ¿cómo seguimos? Digo esto, no, primero no bajar los brazos. Yo lo personal me deprimí un montón porque laburamos todo el verano. La verdad es como fue un bajón bastante tremendo, pero... Seguir, como seguir denunciando la situación, eso seguro. Tuvimos, como decía el Cuervo, una reunión con la Defensoría del Público. La Defensoría se comprometió a, no sé si mediar, pero sí acompañar la situación, pedir directamente a la Defensoría una reunión con el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, donde nos den explicaciones. Y ahora nosotros vamos por la autorización de Giramundo, digo, ¿no? Si hubo entrega discrecionales. Si hubo concursos suspendidos, bueno, nosotros no queremos estar más en ese gris que estamos, que tenemos tal papelito. Y es como la carrera de juntar papelitos, ¿viste? Tenemos un montón de papelitos. Bueno, ahora queremos el papelito definitivo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y si ustedes tienen la potestad de suspender concursos y que otros sigan al aire haciéndose patrones de estancia, bueno, entonces tenemos la potestad de pedirles que nos reconozcan. ¿Eh? Hasta que se abra el concurso. No es claro. Que no queremos participar del concurso, pero, digo, teniendo esta que contaba Sil, que se demoró... Uh-huh. 8 años del 2015 claro. A otro concurso, bueno, hasta que pasen los próximos 8 años, tener ese reconocimiento que nos permita que nos reconozcan como televisora.